Andrés le canta a un gran amigo y a todo aquel que se sienta identificado con esta canción. ¡Oh, vale! Amigo, yo estoy contigo para pedirte un favor. Que tú no vengas con ella, mucho daño me causó. Casi lo pierdo todo, casi revienta mi corazón. No te mezcles con ella, con esa ramera no. Maldita droga que te está matando. Maldita droga que te está acabando. Maldita droga que te está matando. Maldita droga que te está acabando. Maldita droga que te está matando. Maldita droga que te está acabando. ¡Ay! ¡Olé, olé, lola, lola! Y él dice ser tu amigo, sin embargo no lo es. Él es quien te la vende, no debes transar con él. Se te va todo el dinero y pa' tu familia nada. Un niño está llorando, no quiere perder a papá. Maldita droga que te está matando. Maldita droga que te está acabando. Maldita droga que te está matando. Maldita droga que te está acabando. Maldita droga que te está matando. Maldita droga que te está acabando. Dilo tú, Marcelo Cáceres. Maldita droga que te está matando. Maldita droga que te está acabando. Maldita droga que te está matando. Maldita droga que te está acabando. Maldita droga que te está matando. Maldita droga que te está acabando.